Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero y fundador de la Radio Garabato, Charlie Astorelli. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Charlie? Bueno, una alegría tenerte acá. Habíamos dado una introducción de que estamos en esta previa de los festejos de los 15 años de la radio. Y nada, una alegría que nos haya venido a visitar, si bien esta es tu casa. Sí. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu casa. Pero nada, nos pone muy contento tenerte acá para también conocer un poco la historia. Bueno, saber cómo andás vos, pero también saber cómo empezó esto, cómo empezó esta idea, cómo fue el arranque de este sueño, por así decirle. Yo ando bárbaro, con ganas de venir a la radio. Tenía este año, vieron que tuve un intento de acompañar los lunes, sí, pero sí. Bueno, no salió, cuestiones económicas y todo eso. Y humanas, me perdí ese equipazo que está los lunes, que es la Pato Mondino, el Avero y Nico. Y bueno, pero esos días lo pasé muy bien, los que vine. Vamos a ver si el Nico me insiste cada tanto, vamos a ver si me animo y vuelvo. Contento y sorprendido de tanto tiempo que pasó, ¿no? 15 años es claro. Para mí un montón, para mí todo fue ayer. Y bueno, además de la radio, yo también cumplí 15 más. Y sí. Bueno, nació en el 2010 esta radio. Nos interesa, nosotros contábamos recién al aire que, bueno, nos damos muchas veces esas discusiones de cómo salió, cuál era la necesidad del pueblo, por qué. Recién hablábamos con la gente de Villa Ciudad Parque, que está cumpliendo 20 años también de construcción comunitaria, y bueno, 10 de la radio. Y 10 de la radio. Bueno, más o menos en esas épocas surgieron muchos espacios comunitarios. ¿Qué es lo que estaba pasando en el pueblo y por qué surgió la necesidad de una radio? Y yo estaba llegando de un viaje largo afuera. Nos venimos a vivir acá con Violeta, con la mamá de Pedro, y bueno, los dos laburamos en periodismo, si bien yo con la radio nada que ver, siempre laburé en la gráfica, por eso siempre me costó tanto el aire, la verdad. Pero empezamos a hacer un programa en la FM San Marcos, en el espacio de Kenco, en la tradicional FM San Marcos, además. Que era la única radio que existía. Era la única radio que existía y además había tenido un origen comunitario, que después derivó en la radio de Kenco, que si bien era de gestión privada, tenía una impronta en donde todos los vecinos se podían acercar con alguna idea, sumando, con Pato a la mañana. Recuerdo que yo conocí San Marcos a través de esa radio. Claro. Y ahí un poco se introduce lo que cambió el medio en sí mismo, que lo comentábamos recién fuera del aire. O sea, la radio coordinaba realmente la comunicación y la discusión pública y la vida cotidiana del pueblo, y era el único medio que coordinaba. Y que podías informarte, claro. Y que podías informarte. En San Marcos no llegaban los diarios, por ejemplo. O claro, llegaban algunos y tarde a la mañana. Con lo cual ni hablar que no había celulares, perdón. No. Ni hablar que a comparación de las ciudades, las líneas telefónicas andaban por acá nomás. Claro, por acá, por el pueblo nomás. Y bueno, realmente en ese momento Kenco estaba aflojando con la radio, ya no tenía ganas de seguir adelante, y vimos que había una necesidad de volver a garantizar un medio de comunicación para el pueblo, y ahí dimos el puntapié inicial, que enseguida, como es San Marcos, ¿vieron cómo es? Te das una idea y ahí está alguien con la regadera ahí para sumar. Y empezamos con 4 o 5 personas. ¿Te acordás los nombres? Sí, por supuesto, pero debo decir que recién cometimos una injusticia. Había una radio que era la de Pessoa, sí, que a veces por temporadas estaba encendida todo el tiempo, a veces la encendía solo para su programa. Y bueno, también a uno de los primeros que fuimos a ver para empezar con la radio, con Fede Fumiato, claro, con Cintia Milos, con Gustavo Contreras, con el Loro Arauz, temo olvidarme de alguno, pero ese fue el grupo, y Bianca Pelosi, que era productora de Quique Pessoa en ese momento, del programa semanal que hacía. Con ellos nos reunimos, tiramos la idea, prendió enseguida, y bueno, eso fue un ir cada vez más rápido a lograr el objetivo, porque en muy poco tiempo organizamos todo para estar al aire. ¿A dónde se juntaron por primera vez a planear esto? Mirá, cosa de la casualidad o la causalidad o el destino, exactamente atrás donde ahora está el estudio, o sea, la casa de Manatta. Claro. Ahí vivía Bianca Pelosi, ahí nos reunimos Fede, Bianca y yo, y después llegó la Cintia, me acuerdo. Tiramos la idea de arrancar, de cómo hacer, de hacer una peña para. Y ahí nomás, a la semana, 10 días, ya estábamos con una peña en el Runa, que en ese momento el Runa Mishke lo tenía Juan Pablo Gómez, con, ¿cómo se llamaba el hermano de la Guille? El Fran Llorens. Y bueno, ahí prendió también la idea de apoyar mil por mil, eso a tal punto que la radio primero fue ahí, había un espacio ahí al lado del escenario que estaba ocioso. La radio primero fue una fiesta. Porque primero fue una fiesta para recaudar fondos para armar la radio. En realidad primero fue una reunión, que fue lo del 18 de septiembre, para abrir al pueblo la propuesta de que se sumen. 50 personas fueron al Runa ese día, alrededor de 50 personas, un arco muy amplio. ¿Ya tenía el nombre Garabato ahí? No. Bien. No tenía nombre Garabato. A los pocos días surgió ese nombre, que ahora ya se me hizo carne, pero si, visto en perspectiva hacia atrás, no sé si fue el mejor nombre. ¿Cómo? Y porque el garabato, en realidad, el garabato es un árbol que no es muy querido acá en San Marcos. Nos gustaba esta idea, ¿no? De incomodar, de que haya información buena, que aporte al debate público, que cuestione, y por ese lado fue el de la espina. Pero todavía hay unas artísticas también que dicen la garabato te engancha, sí, ¿no? Y eso es fiel al árbol. A mí me gusta mucho el garabato. Mira. Y ahora está floreciendo, en esta época florece y da ese aromita delicioso. No, y bien autóctona, acá si viene de la zona chaqueña, pero sí. Acá llama la atención, es bien característica. Sí. Hay algunos que piensan de otros lugares o que no conocen el garabato árbol nativo, que piensan que es por el garabato del dibujo. Sí, sí. Bueno, eso, también tiene esa connotación, ¿no? Que cada uno haga su garabato. La idea del juego en el dibujo. También me acuerdo, perdón, pero en esos comienzos de la radio, porque si bien yo no vivía acá, pero sí en esos años venía mucho lo de Justín. Y Justín, al día de hoy, tengo a su chanchito que escuchaba la garabato. Sí. También fue conductora, participó de varios programas con la poesía. Y con performance en la fiesta, en la fiesta de garabato. La performance del pueblo. Pero me acuerdo, por ejemplo, ella tenía una cuestión, aparte de que no tenía teléfono, todo esto, con la llegada de la música. En ese momento era con CD, tenías que conseguir un CD para poder acceder a nueva música y escucharla. Y también era eso, era un lugar cultural el escuchar la radio para abrirte a culturas, a podcasts, que no tenían ese nombre, ese término. Pero nada, ese rol, aparte del informativo, sigue siendo, pero lo relevante que era como espacio así de transmitir. Sí, y la música que siempre fue tan transversal en la garabato y tan amplia, la musicalización siempre fue comentario en el pueblo. Al principio era una de las cosas que más llamaba la atención. Claro. Chechar, y bueno, después de esas reuniones se hizo una peña para recaudar fondos. Se hizo una peña y con la primera peña nos alcanzó para comprar transmisor, una computadora, debería tener 128K de RAM, una computadora y la torre la conseguimos donada por el taller de César Briguera, si no me equivoco. Uh-huh. Tenía una torre ahí. No sé, me acuerdo si fue donada o la compramos muy barata. Los bomberos se coparon y vinieron con... vino Julio de la distribuidora con la mulita a ayudar a montar los tres tramos de la torre. Y los bomberos con el Pampa, la UCI, Carlos Caco Guevara, a la cabeza ahí para subir la torre en una jornada. ¿Y quién tenía el conocimiento ese de armar la radio y que funcione? Lo técnico fue... Fede Fumiato venía de laburar en radio, tenía más conocimiento técnico. Pero lo técnico lo zanjamos a través de Carlos Orrach, que era un técnico muy mayor ya en ese momento, tenía como 85 años, había armado muchas radios de la zona y desde Capilla del Monte, y ahí fuimos y nos vendió un transmisor chiquito que todavía anda dando vueltas por acá por la radio. De ¿cuánto era? ¿Cuánto tiraba? 50 watts. Me parece que eran 50 watts. Sí. Bueno, y desde ahí, ¿cuál fue el día que empezó a salir al aire la radio? Eso fue muy graciosa esa historia igual también, porque sí. Fue de un día para el otro, ¿no? Como sí. Que sale al aire. Sí, sale al aire, fue un día para el otro, probamos, me acuerdo el día de la prueba, es algo que lo tengo muy encendido en mi memoria, estábamos todos ahí en el mostrador del Runa, de la actual Runa, un montón de gente había en el patio. Había venido Orrach, subido el transmisor y empezamos a hablar con todos los vecinos que estaban por diferentes lugares, Rincón, Gramillas, Los Sauces, para que prueben a ver si llegaba la señal. Si llegaba la señal, que la aprovechamos con una consola chiquita de 6 canales que teníamos y un solo micrófono diciendo pavada, hola, hola, se escucha, están escuchando. ¿No? Eternauta la situación. Medio eternauta, sí. Enseguida ahí empezamos a ver que se escuchaba e improvisábamos algo de presentación de lo que era la idea al aire, pero bueno, esa transmisión duró una hora, ponele. 45 minutos, y a partir de ahí ya fue el martes, esto fue un domingo, el martes ya logramos en lo que hoy es el espacio del almacén de las chicas, de Vero y Silvia, ahí funcionaba una librería y también medio, se vendían varios alimentos y era chuchería. Medio comunitario, ¿no? ahí logramos meter un escritorio y la computadora y largar una programación al aire, claro. Con música primero solamente, creo que ni separadores teníamos, y empezamos enseguida nomás a construir lo que fue la sede de la radio muchos años, que al fue fondo. La parte izquierda del escenario del Runa, que estaba abierta, se comunicaba con el escenario, no tenía techo, tenía un techo de chapa nada más, y bueno, creo que la siguiente peña fue para juntar... las peñas se espaciaban alrededor de a una por mes, más claro. O menos. Para juntar para los ladrillos, para la arena, el cemento, el Loro Arauz agarró la cuchara y nos guió a todos y levantamos a pared. Levantaron la pared, pusieron la ventana y la puerta. La ventana y la puerta que la donaron, la ventana y la puerta, en realidad la trocamos por publicidad. Era dueño, no me acuerdo el nombre, pucha. Eran los dueños de la hostería grande que está en diagonal frente a la plaza, que está atrás de Yuelados en este momento. Bien. Esa hostería grande. Sí. Ay, no me acuerdo el nombre, eran padre e hijo. Estaban muy copados con el proyecto y donaron la puerta y la ventana. Qué piola. Qué lindo, nada, esos inicios comunitarios que nos puedes contar toda esta historia, es hermoso. ¿Sabes? Che, y el primer programa de la mañana, primer programa informativo, ¿cómo se armó? Fue también un grupo que dijo, bueno, nosotros nos copa hacer esto, sobre todo con el tema, con esta necesidad de tener información del pueblo, las voces del pueblo. Me parece que desde el inicio de esta radio que está la necesidad esa de, bueno, pluralidad de voces y demás, en el código ético lo pueden leer también, sí. Porque se ha ido modificando muy poquito, pero está bastante en origen lo que se pensó ahí. Y largamos ahí nomás con el mañanero, se llamaba el mañanero con Fede, y era muy, muy nutrido el programa. La verdad que eran primero 2 horas, después pasamos a 3. Mucha gente del pueblo no solo escuchaba y mandaba mensajes, sino que venía claro. A la radio. Ahí nomás se armó la Quilpo. Entonces, claro, porque cumplen juntitas. Claro, sí. Ahora están cumpliendo cumpliendo 15 años, así que aprovechamos y le damos un feliz cumpleaños. Un abrazo. Además, laburamos juntos, pero sí apareció como la competencia, ¿no? Claramente. Y la competencia y además... la posibilidad de diversificar la oferta para el pueblo, porque gente escuchó la Garabato y gente escuchó la Quilpo, o alternativamente una y otra según para qué. En esa primera época, esos primeros 2-3 años, la que tenía el perfil y el carácter más informativo era la Garabato. Entonces el fenómeno que se daba era que mucha gente escuchaba la Quilpo y otra gente de la Garabato, pero cuando pasaba algo en el pueblo, la gente ponía la Garabato. Claro. Y bueno, incluso ahí nos retroalimentábamos con Tomás y salíamos nosotros a cubrir lo que sabíamos que estaba él necesitando y hacíamos informes. La verdad que el laburo de las dos radios siempre fue súper hermano, ¿no? ¿Y te acordás algún evento así que haya pasado en el pueblo que vos decís, uy, me acuerdo cuando cubrimos esto, acaba de empezar la radio o demás, cuando hicimos esta cobertura o esto en el país estaba pasando, 2010, 2011? Me acuerdo, por cuestiones personales, de la muerte de Néstor Kirchner, que creo que era un sábado o un domingo. Un domingo creo que estaban censando. Y claro, censo. Yo estaba censando. Yo me había levantado y no había dicho, bueno, hoy no tengo nada que hacer, no tengo radio, nada. Y digamos, había tomado la mañana para recrearme, ¿no? Tomando cositas y tal. Entonces me llaman. Claro, un día que uno no tiene que hacer nada. Claro, digo, bueno, hoy estoy joya, hermoso el día. Me llama Fede, me dice, murió Néstor Kirchner, vamos a cubrir a la radio. Bueno, está bien. Le dije, vamos, que no queda. Vos solo no te arreglás, ¿no? Porque no, estoy en bueno, una, callo. No, dale, vamos. Bueno, voy para allá. Creo que a la media hora que empezó el programa yo pude hablar, más o menos. Y bueno, me acuerdo eso por una cuestión personal. Y después, a mí me resuena por el rol que ocupaba yo en ese momento, que era el programa de la mañana, cuando murió el bando. Cuando mataron al bando. Claro, cuando mataron al bando. Todo lo que fue la cobertura informativa de eso y después del juicio por el asesinato del bando, la radio estuvo muy presente. Al punto de que al sospechoso lo agarran porque la radio estaba constantemente. Después nos llama el fiscal y nos lo dice. Uh-huh. Estábamos en el medio del aire con Fede y nos llamaron de la comisaría. ¿Cómo fue la historia para repasar? Bueno, lo habían matado al bando, no se sabía. Se suponía quién era, pero. Y se estaba buscando a alguien en concreto, pero todavía no se sabía prácticamente nada. Estamos hablando que esto fue. Si fue un lunes, vamos a suponer. Te estoy hablando del martes o el miércoles. ¿Apareció muerto? Sí, o sea, apareció muerto. ¿En dónde? Cerca del cementerio. Y de una forma violenta, ¿no? Y bueno, estábamos dando la descripción de la persona que estábamos buscando, la policía constantemente, y en un momento nos llama el fiscal para decirnos, que estaba en la comisaría trabajando, para decirnos que un oyente, casi llegando al cruce donde la radio se perdía, mirá. En el medio se perdía, porque bajaba sí. El terreno hasta que salís de los sauces. El y cruce ahí no con la ruta de acá. El cruce con la ruta, una oyente de la radio vio en el colectivo que se toma en el cruce hacia Punilla, una persona sospechosa, llama a la comisaría, lo esperan en la falda y ahí lo atrapan. Mirá. Y bueno, fue muy conmocionante, ¿no? Para mí, por lo menos, digo, en el sentido de que fue muy patente, después te podría contar miles, ¿no? Pero muy patente el rol que cumple un medio de comunicación, y bueno, nosotros lo estábamos haciendo, ¿no? Claro. Estábamos logrando brindarle eso a San Marcos y bueno, quedó ahí en mi memoria por lo menos como un hecho, aparte de mucho nerviosismo, ¿no? Porque estamos hablando de algo violento, de una madre que estaba buscando concitar movilización en la plaza, también. Respuestas. Bueno, y esto me da un poco el pie y queríamos hablar también porque hace un año que sucedieron los incendios en la región y demás. Esta radio en particular cumplió un rol bastante fundamental, creo yo, en esta misma tónica que estabas hablando recién. Mucha gente escuchando la radio por aire en los momentos del incendio y tratando de llevar tranquilidad e información también. Y vos estabas al aire también, Charlie. Sí, estábamos al aire estábamos, con vos. Sí. Y bueno, si quieren hacemos un repaso un poco de también de lo que pasó hace un año, pero tiene que ver con este rol del medio, sí, también, ¿no? Sí, son esos momentos en los que la única que tiene hay un hecho que nos aúna a todos, que nos preocupa a todos, que es de vida o muerte, y en donde no había internet. Había señal de algunas compañías de teléfono y algunas no, y la gente estaba enganchada en la radio, que le pasó una torre incendiada por al lado. Nosotros tenemos la antena en el Cerro Alfa. Claro. No se quemó y se cayó la antena, pero por centímetros, y nos permitió estar al aire hasta el final del fuego, y sobre todo esos sábados y domingos, esos dos días en los que el fuego bajaba hacia el pueblo, por el Cerro Alfa, por el Cerro de la Cruz, pudimos estar informando, sí, y se da esto, ¿no? Esta cosa de la presencia del oyente en el estudio, más allá de que estamos nosotros tres acá, pero y seguramente de otro lado hay alguien escuchando y van a mandar un mensaje o algo, pero en esos momentos los teléfonos arden. Le contamos a la gente también cómo fue, porque fue muy parecido a lo que contabas hace un rato, que, che, ¿qué onda? ¿Vamos a la radio? ¿Hacemos programa? Escribiéndonos por privado. Me acuerdo que ese día habíamos subido, hacía poco teníamos el panel solar arriba en el cerro, conjunto con el transmisor y demás, y habíamos subido para acomodarlo, digamos, porque no estaba saliendo, teníamos que acomodar los dipolos, no sé, y empezamos a ver un humo espeso y nos empezaste a escribir vos, sí. Nosotros estábamos ahí arriba, y le decimos, che, Char, se ve re feo esto desde acá, estábamos en el en las antenas, ahí en el Cerro de eso la Espina. Era más o menos el sábado. No, ese fue el viernes, digamos. Viernes, claro. Cuando estaba el incendio, viniendo por San Esteban. Uh-huh. No, y por San Esteban, digamos. Claro, sí, por el camino a Capilla, digamos. Por el camino a Capilla. Y nos empezamos a escribir y, che, vamos, nos juntamos y vemos qué hacemos y juntamos información y qué sé yo. Y vinimos acá y no nos fuimos, no sé, nos quedamos acampando, no sé, estuvimos como una semana. Por lo menos 3 días así súper intensos y una semana de... ¿Quieren que les haga un repaso cortito de cómo fueron más o menos las fechas de esos momentos? Estamos recordando un año porque el día de ayer fue 18 de septiembre del año pasado cuando se da el aviso de 3 focos simultáneos en Dolores, al sur de Capilla del Monte, ¿no? Uh-huh. De ahí que empieza con un incendio y como estos focos, ya el 19 de septiembre, ahí con las hachas, yo fui de los primeros 4 que fuimos ahí a acudir cuando empieza a llegar a Capilla, uh-huh. Que fue una noche terrible esa, la del otro día, el 19 de septiembre, porque pasó de la ruta para el otro lado y empezó a abrazar a la ciudad de Capilla del Monte, ¿no? Le agarró por el lateral de la ruta y fue por atrás, y ahí esa noche empezó a coronar todo lo que es el Cerro Uritorco y empezarse a ir para la zona de los Terrones. Y de acá se veía el Pajarillo. Claro, de ahí. Se veía. Y esa noche, bueno, que con lo de la Sacha, por cuestión del pueblo, nos pusimos del otro lado a trabajar en el frente que venía acá, que supuestamente fue contenido, que al otro día fue que se activa, y ese es el frente que los días siguientes, entre el 20 y el 22, es cuando llega al Pinto y empieza a venir por arriba y por abajo de lo que sería en esa parte, mientras en el mismo momento iba siguiendo lentamente el frente que iba del otro lado de la ruta, que va por los Terrones y se empieza a acercar, que después ese foco sí fue tomando también magnitud allá del otro lado. Y bueno, y es el día domingo 23 de septiembre cuando ingresa al pueblo el fuego, o sea, cuando tenemos la parte de más riego que llega hasta acá en el Cerro de la Cruz. Fue un día que, bueno, para repasar algunas cuestiones, pero todos los días anteriores se venía trabajando mucho el combate en el fuego. Por un lado, la parte que venía en el Pinto, que era veíamos que más corría riesgo el pueblo y las viviendas de este lado, siendo que después fue por arriba. Uh-huh. Uh-huh. Sí. O sea, vino por el cerro y no por el Quilpo. Claro, que se estimaba que iba a ser al revés. Sí, quería mencionar, ayer sé que se juntó la Saya, ayer o anteayer, y me llegó el comentario de estuvieron comentando el rol de la radio, sí. Y lo importante que fue para ellos contar con la radio en ese momento. Y iba a decir algo más acerca de esto. Y nos declararon de interés municipal. También. Sí, hace ya un par de meses. Mira. En el consejo nos llegó la noticia, pero nosotros. ¿A propuesta de quién, sabes? Propuesta de nuestro compañero Facundo Gaviñana. Qué bueno. Qué bien el Facu. Bueno, pero surgió y fue aprobado por mayoría. Y bueno, estamos esperando queremos un certificado. Claro, algo que. Una placa, les habíamos dicho, pero bueno, algo que para sea que un certificado. Crean. No sé, yo de todos estos años pensaba al venir, ¿no? Me acuerdo de muchos momentos vividos, lo difícil y dificultoso que fue para mí en lo personal trabajar con tanta gente, con tantas diferencias. Sí. Las cuestiones humanas que se generaron en la discusión sobre cómo llevar adelante la radio durante tantos años. ¿Qué pasa por otra parte? O sea, viste que cuando estás en el medio de la cosa no lo ves, te das cuenta y decís, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Sí. Pasa en todos los grupos humanos. De hecho, hay pocas experiencias colectivas que se lleven adelante colectivamente en serio. ¿En serio? Porque la Garabato, si hay algo que decir, es que siempre fue de manera horizontal. Las mesas de gestión, a veces más grandes, a veces más reducidas, siempre trabajaron con un criterio horizontal de pensar qué es lo que es la radio, para qué está y cómo lograr lo que traía la gente de afuera, llevarlo a cabo. Digo, más allá de todas esas dificultades, yo quiero ir a dos cosas. Una es, que con las que yo rescato, que es lo material, que no es menor. Digo, tenemos nuestra casa, hicimos nuestra casa, es increíble, y eso se hizo a precio San Marcos, digamos. Compramos un terreno a precio San Marcos, que es un montón. Claro. Conseguimos la financiación para construir el estudio, y eso se hizo gracias a primero donaciones, Festi Garabato y la gente del pueblo siempre apoyando y participando de la joda. Primero porque le gusta la joda, digamos. Y después porque apoya esta radio, pero también por el compromiso de un montón de compañeros que yo los quisiera nombrar: al Facu, Gavinia Naón, a Buba, a Isadora, a Pablo Lancelotti, a Ale Raymond, Paula Kernel, Violeta Collado. Todos en algún momento participaron más o menos y fueron construyendo este criterio que nos permitió decir: logramos la personalidad, logramos financiación, bueno, eso es para la radio. Los Fomecas que bajaron para hacer contenidos, se compró los equipamientos porque está destinado cómo se usa el dinero, y ya se sabe cómo debe ser, pero hay una parte de sueldos de los locutores que podemos empezar a cobrar, o los operadores. Bueno, ese dinero se donó. Claro. Se donó 100% a la radio. Los planes trabajar, por ejemplo, los planes trabajar que logramos como cualquier organización de todo el país cuando estaban vigentes, cuando existían. Y los actualizaban, porque ahora están vigentes todavía. Hicimos un pozo común para pagar tareas, las tareas a un precio mínimo de hora, cosa de garantizar que las cosas pasen, que vengan los operadores, que vengan los locutores, que venga alguien para limpiar, etcétera. Y el resto se donó para hacer un fondo y comprar el terreno y construir. Digo, más allá de errores también que se han cometido en insertarse en el pueblo y aprender a tratar los temas de un modo que la idiosincrasia local no se sienta resentida, o tratar de neutralizar nuestro porteñismo o citadismo. Claro. En todo ese proceso también hemos cometido errores, también lo hemos pasado mal personalmente, porque uy, puta, acá me equivoqué. Y también hemos tenido aciertos en esto, en lo material, y en que la radio sigue siendo un referente para todo el amplio espectro de habitantes del pueblo y orígenes que tienen los habitantes del pueblo, más allá de que escuchen la radio o no. Porque también muchas veces, muchos temas que hemos sacado, o sea, me acordaba de hace 2 o 3 años los muertos que se perdieron en el cementerio. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, creo que se perdieron, que se los llevaron. Sí. Claro, que hubo un error ahí, bueno, una exhumación. Se hizo una nota en el programa de la mañana, tomó relevancia el tema a nivel público. Y la familia afectada por eso vino espontáneamente a la radio y tomó en cuenta la radio para venir, traer ese contenido y poder difundirlo. Digo, esto como un ejemplo mínimo. Del rol social también. Del rol social que fue cumpliendo la radio durante todos estos años. Y bueno, gracias a eso me parece que, como en otros lugares de Córdoba, San Marcos y otros que no los tienen, que no tienen esta posibilidad, o que está solamente supeditado a un privado que desarrolla un medio de comunicación, con lo cual la selección de temas, el recorte de la realidad que se hace es totalmente otro. Bueno, San Marcos creo que tuvo la suerte de tener eso, y humildemente lo digo, me siento orgullosamente responsable junto con todos ustedes, junto con las personas que nombramos recién, que ya no participan o que participan menos. Y bueno, está bueno recordarlo. Recordarlo. Está bueno. Hay unos mensajes. Hay unos mensajitos para vos, Charlie. Feliz cumple. Buen programa, chiques. Abrazo grande a Charlie, acá Mariano, de los Tintitacos. Gracias. Y Cintia también nos manda muy feliz 15 a mí, a nuestra querida Garabato, a nuestra queridísima Garabato. Primero fue esa reunión asamblea, luego fue esa gran peña en la que muchas y muchos vecines se acercaron con aportes, donaciones, y la rica diversidad de la comunidad que nos reunimos a celebrar el entusiasmo y el deseo de una voz y un espacio comunitario. Fue muy emocionante esa convocatoria, sí, dice Cintia. Bueno, que no la pude traer a la negra. No, y por otro lado también decir, esto para sumar esto a de la horizontalidad y lo difícil que es, contar un poco que es difícil llegar a decisiones consensuadas también, no por mayoría de votos, sino tratar de llegar al consenso. Y tratar de llegar al consenso a veces te lleva, no sé, 4 o 5 asambleas para llegar al consenso, y eso para mí es muy, muy importante, porque se respetan todas las posiciones y hay veces que uno se va a la casa como con una sensación rara, pero después se vuelve a charlar en asamblea y lo volvemos a charlar entre los compas y las compas, y también el crecimiento personal que da participar de un espacio como ese y tener la humildad también para poder escuchar. Siempre nos recordamos eso, ¿no? Como las asambleas te dan esa capacidad que por ahí perdemos de escuchar realmente lo que está diciendo el otro y reflexionar en la casa después acerca de lo que se discute, sea lo que sea, sea por la pava eléctrica, por la limpieza del lugar, por la limpieza del baño, lo que sea, o por una cuestión humana también, ¿no? Y realmente creo que crecemos mucho como personas, y el trabajo a veces es arduo y es cansador, pero es reconfortante también. Bueno. Y bueno, y eso viene de sus enseñanzas, desde ustedes. Y de la búsqueda, sí. Charlie, te aprovecho para hacerte una pregunta. De todo esto que nombras, ¿vos por qué sentís que esta experiencia, organización comunitaria, logra cumplir 15 años al día de hoy? Por todo lo que acaba de decir Anto recién. La verdad que se logró garantizar un piso mínimo de calidad humana siempre. Bien. Para salir de los escollos. Y eso tiene que ver con, no sé cómo lo logramos. Yo, si me lo preguntás, no sé, porque también pienso en los momentos de conflictos, de peleas, de gente que se fue, de discusiones que no sabíamos cómo volver a encontrarnos. Y digo, bueno, no tengo ni idea cómo, pero yo lo que saco es eso. Siempre se volvió a un piso mínimo en este espacio para decir, bueno, vamos para adelante. Sí. Y no perder de vista eso, el objetivo, que es lo colectivo, que es más allá de uno, que es incluso que excede lo que yo pude hacer en la radio. Digo, a veces pienso, yo no sé si logré hacer todo lo que quiero hacer en la radio. Lo que estoy seguro es que puse un grano de arena para que este espacio esté funcionando. Y después van a hacer de este espacio un montón de cosas que están más allá de mis posibilidades de imaginar. Claro. Y de desear algo para la grabata. Y más allá de cualquier participación personal, claro, ¿no? Eso claro. Es muy importante. Siempre lo pensamos con respecto a, bueno, ahora tenemos que escriturar el terreno que ustedes compraron, o que la otra generación compró, con mucho esfuerzo. Y siempre es en pos de pensar, bueno, esto va a quedar. O sea, esto es algo, un espacio comunitario que va a quedar para el pueblo. No sabemos qué va a suceder con este espacio. Capaz mañana, no sé, sea solo un espacio cultural y la radio sea streaming, o sigamos sosteniendo la trinchera de la radio, pero también estén sucediendo otras cosas. Bueno, la idea es que este espacio no es de ninguno en particular, no es de ninguna persona física, sino que es de la asociación civil, como para decirlo como un ente de así manera legal. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hagamos la invitación a que vengan mañana, ¿no? A que vengan mañana al cumpleaños de la radio. Espero que nadie se haya sentido que quedó afuera. Hemos mandado invitaciones particulares a personas que nos parecen muy importantes para esta radio, pero está todo el pueblo realmente invitado a venir a festejar con nosotros que seguimos en pie, que seguimos al aire y que vamos por más también, ¿no? Y bueno, va a ser una fiesta muy particular. Pensamos una fiesta de 15. Ah, bien. Yo no me voy a disfrazar. No jodan con eso. Pues. No vamos a ir. Si quieren ir medio elegante sport, puede. Genial. Es el momento. ¿Qué sé yo? Tengo un saco con hombreras. ¿Cómo lo es? Claro. Porque va a haber algunas cosas. Es el momento. Va a haber un brindis, va a haber momentos. Noche de así. Gala de la garabata. Y va a haber momentos emotivos, también homenajes, así que no se lo pierdan. Van a estar artistas que nos vienen acompañando hace un montón, como Fran Allende, que está muy contento de venir a compartir también con nosotros. También va a estar Chonta Seibu, Apo Andino, va a haber Candombe, va a estar la Balcan del Río, va a estar el ballet de Silvina Barrera. Bueno, va a ser una gran fiesta y nosotros vamos a estar ahí también disfrutando con ustedes, porque no vamos a estar en el buffet, no vamos a estar sirviendo la comida, sí en la barra, pero la idea es que podamos... ¿Por qué es a beneficio? La barra. Sí, el buffet de comida es a precios populares como siempre, pero va a estar a cargo de Jimena Jiménez, mamá de Umi, que está atravesando un largo proceso ahí médico por una enfermedad inmunológica y que, bueno, necesita recaudar fondos y nos pareció una buena ocasión brindársela a ella. Así que, bueno, vengan a festejar mañana por favor, es en UNCLE a partir de las 7:30, ya vamos a estar... abriendo los micrófonos y ahí esperando para festejarles. Es una peña, es para bailar, para festejar y para celebrarnos también como pueblo, porque también es una creación del pueblo. Los y las oyentes también hacen esta radio, ¿no? Obviamente. Así que bueno, muchas gracias.